Que no van a tener tanto contacto, prácticamente muy poco contacto con la civilización romana. Es decir, los romanos tenían asentamientos más bien militares en la zona sur, sobre todo de Inglaterra. Lo que sí había era la población nativa, básicamente los bretones. Entre los bretones, digamos que es un común genérico, digamos. Había varios pueblos, el más característico, yo diría, los celtas. Con la llegada hacia finales del siglo V, aproximadamente entre el 489 y el 493, es decir, estos bretones se van a correr, una parte de estos bretones se van a correr a la parte que hoy conocemos como Bretaña, la Bretaña francesa, que se ubica, es como una península que está hacia el oeste de Normandía, pequeño pedazo que se llama Bretaña, incluso hoy se llama Bretaña, en Francia. ¿En el noroeste? Si te fijas en un... Es esta... Sí. Es la Bretaña. ¿Lo van acá? ¿Lo van a ver ahí? Y lo que hacen es dirigirse acá, para navegar en esa zona acá. ¿Se entiende? Acá está Normandía, bueno, se van a navegar acá. Una parte se va a dirigir hacia esta zona. Una parte de los pueblos nativos. Claro. Cuando llega masivamente, digamos, estos sectores. Los anglos van a ubicar en la región costera del norte del Támesis, cerca de Londres, actualmente Londres. Los sajones se van a ubicar en ambas partes del Támesis, pero sobre todo en la parte sur. Y los jutos se van a repartir la región de Kent, hoy la ven, acá, la región de Kent, la región de la isla de Wight y Hampshire. Bueno, una cosa que quedó pendiente. La zona de Bretaña en esta época se llamaba Armonia. Bretaña se llama hoy, pero en esa época se llamaba Armonia. Bueno, como decíamos, al ser escasa, digamos, la población romana, y por lo tanto las instituciones casi eran inexistentes, en esta región, estos pueblos entonces van a agrupar estos territorios bajo distintas agrupaciones políticas sin que se diera, digamos, esta fusión de la que hablaban tanto un poco Cecilia, ¿no? Esta palabra fusión no sé si es la más correcta, pero bueno, es lo que digamos el concepto que utiliza Anderson para hablar de la relación entre romanos y germanos. Podríamos utilizar esos conceptos, pero bueno. Por lo tanto, digo, ellos van a se van a asentar en esta región y van a recrear sus propias organizaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son la formación, o es la formación de lo que podríamos denominar pequeños reinos, ¿eh? Pequeños reinos, ahora vamos a nombrar algunos, dirigidos por obviamente pequeños reyes. Se da cuenta que son categorías que con las categorías tenemos un problema. Eso será, digamos, lo que llamamos reino era un reino, lo que llamamos rey era un rey, ¿no? Pero digamos, utilizamos estas categorías porque son las que conocemos, ¿sí? Entonces, pequeños reinos dirigidos por pequeños reyes, casi en pelea permanente entre ellos. Sí. Esta denominación de pequeños reinos, pequeños reyes, históricamente determina la importancia o es determinante de otro tipo de cosas. Por eso que acaba de decir que es rey, que es reino. ¿Qué se determina la historia para llamarlo pequeños reyes, pequeños reyes? Podemos pensarlo de esta manera. Si vos lo comparás con lo que está sucediendo en esta misma época en el continente, él mencionó al pasado a los visigodos. No se habló todavía de los merovingios, pero los merovingios, por ejemplo, están formando un reino en la zona de la cual Francia, Bélgica, al norte, es mucho más compacto y más sólido. Acá lo que se ve son pequeñas agrupaciones llamadas reinos. Eso uno podría llamarlas tribus, si vos querés, con una jefatura, pero utilizando ese concepto que aparece en estos pequeños desplazamientos son estos pequeños reinos. Claro. Esos desplazamientos cortos, esas invasiones cortas son estos pequeños reinos. Pequeños en comparación con lo que pasa en el continente. Sí, porque yo quiero entender desde atrás hasta ahora. Yo tengo otra pregunta, ya que está con relación a lo. ¿Había comunidades de estos bretones que se quedaron, los que se fueron para el norte de Normandía, o estas nuevas invasiones de los? No. Digamos que los bretones que se trasladan hacia la zona de la Armonía son sectores más bien aristocráticos. Las comunidades se han quedado. ¿Se trasladaban buscando nuevas posibilidades de subsistencia o el corrido por los que estaban poblando? Son estos bretones que ya habían tenido contactos con los romanos y se dirigen a sus regiones conocidas. Ante la presencia de un invasor extraño para ellos, entonces se trasladan casi masivamente esta aristocracia a esta región que sí está romanizada. Pero bueno, estos pequeños reinos, dirigidos por pequeños reyes, digamos, están en continua disputa entre ellos. Sin que ninguno de ellos tuviese la posibilidad, en principio, de hegemonizar, de buscar una unidad política en esta parte de la isla. Esta etapa es conocida con el nombre de heptarquía, justamente porque se considera que hubo siete reinos. Siete. En principio, yo puede haber alguno más, pero en principio siete. Se conoce como heptarquía. En esta etapa va a durar gran parte del siglo VI. Bueno, siguiendo un esquema que hemos armado, digamos, como para que ustedes tengan un cierto orden, durante justamente la heptarquía, lo que se nota es la existencia de los pre-Waldas. El Pretwalda era como una especie de monarca, de rey, como de rey de reyes en realidad. Es una figura, digamos, que se impone, pero déjame que te lo explique porque es bastante atípico la forma en que. Porque no fusiona, digamos, a las distintas pequeñas unidades, la heptarquía, pero lo que pide es una adhesión a su persona, que la persona del monarca, y pide un tributo. ¿Un tributo? Pide una especie de sumisión a su persona o de juramento de fidelidad a su persona, y al mismo tiempo, como contrapartida, digamos, a esto, como obligación, un tributo animal. ¿Sí? Déspota. ¿Cómo? Déspota, oriental, similar. Bueno, eso lo decís vos, Jacobo. Sí, sobresale de esas luchas constantes que recién nos decías que había entre las pequeñas reyes. Sí, sí, y bueno, y un poco contestando lo que preguntabas vos, digamos, de alguna manera ustedes van a ver que esto tiene que ver con la historia que se va a desarrollar en Inglaterra más adelante, ¿no? No hay, o no va a haber en Inglaterra una supremacía de un monarca, digamos, como la que sí podemos ver, por ejemplo, en el continente, en el caso de Carlomagno, o en el caso de los reinos, ¿sí? El monarca siempre va a estar como supeditado a, tal vez por la falta de tierra, tal vez por, bueno, esos intentos permanentes de Inglaterra, pero mucho más adelante de invadir el continente para agrandar o para, digamos, si yo sigo, llegó a Enrique VIII que le roba las tierras a la iglesia, ¿no? Me parece que hay como una constante, ¿no? Que no podría pensarlo. Hay contiendas permanentes, por eso no hay un superior, sino que son... Sí, hay... Pero además hay superposición de cargos políticos que ya lo vamos a ver, que también impide... Pero no permite que haya una figura central. Claro, cierta consolidación, por ejemplo, que yo... La presencia de un virrey, la presencia de un sheriff, la presencia pero que en una misma jurisdicción tienen cargos distintos, pero que se superponen. Esto por ahí también impide la consolidación de una figura superior a todo así. Perdón, profesor, usted dijo que exigía una sumisión a su persona y como contrapartida un tributo. Tal vez no sea la palabra contrapartida, sino que además un tributo. Anual. Obligatorio. Claro. Por lo tanto, esta supremacía del Bergualda no implicaba, como decíamos, la sumisión, ¿sí?, de los restantes reinos, sino solo rey de reyes. Perdón, Marcelo. ¿Pero qué? ¿Sin consenso de ningún más? Yo no sé si hablar de consenso o hablar de una superioridad por determinado motivo, que es el guerrero. Pero no era un cargo hereditario. Territorial, o sea, había que ver en cada caso qué es lo que hace que esta persona esté por encima del rey. Marcelo, discúlpame, no era un cargo hereditario ni estaba atado a uno de los reinos, eso iba variando. No es tan importante. Sumisión no hubiese explicado, por ejemplo, la desaparición de los reinos y la guerra política. Eso no sucede. ¿Y cómo aparecía en la historia? Bueno, un poco lo que le decía la compañera, digamos, no sabemos exactamente cómo aparece. A ver, hay una cuestión también interesante en el tema de los anglosajones. Estos pueblos no escriben hasta el siglo VII. Por tanto, la historia que conocemos, o bien viene desde el Beul, que comentaba Cecilia, o bien del libro de Veda. ¿Sí? Claro. Que está escrito posteriormente. En una historia contada. Claro. Esa tradición oral, lo más probable es que. Tiene falencias. Y todos sabemos que estos libros escritos posteriormente están basados en partes míticas y en partes reales. Por lo que mucho de la historia de esta época de Inglaterra tiene mucho de mítico. Bueno, todos nos acordamos de Ricardo Corazón de León, La Mesa Redonda, sí. Tiene mucho de género mítico. Algunos lo ubican al principio, otros lo ubican en el siglo X. No hay ni siquiera certeza en la ubicación del mundo. Porque ellos no escriben su propia historia hasta más adelante. ¿Sí? Pero Entonces, esa parte es bastante dura en ese sentido. Y es conocida tanto por el Beul, de tradición danesa, de Kinga, como por el libro de Veda. Veda con Velar. Por eso digo, esta pregunta puntual que ustedes hacen, bueno, ¿cómo surge el Petrugalda? Bueno, probablemente eso, algún héroe de guerra, algún rey que posea más territorio o que sea alguien valiente, que sobresalga por esas virtudes. Bueno, no lo sabemos. No hay, tampoco era un cargo hereditario, ¿no? Sino que esto generaba también conflicto dentro de esta región. Pero porque ha nacido por imposición, vas a saber por qué y La mayoría de estos reinos se regían por la ley de Ethelberto, que era una ley de inspiración romana. A ver, ustedes se podrán contar lo siguiente, por favor. Hasta la siguiente. Te veo la cara de Santiago. ¿Cómo de inspiración romana? Te acabas de decir que había bueno, los contactos con el continente son muy frecuentes. Ese es el punto. Los romanos no es que no llega, sino que llega de alguna manera. Por ahí no hay instituciones consolidadas, pero el derecho es conocido. Y al mismo tiempo, bueno, esta ley de Alberto, de inspiración romana, que fue promulgada por este monarca, por este Alberto, se realizó con el asesoramiento de un grupo de sabios conocidos con el nombre de Witan, también se los conoce con el apodo de magos, por eso que lo de Tamil no tiene algo que ver con un nombre muy sabio, ¿no? Estos Witan, o estos sabios, van a formar un consejo que asesora al monarca. Desde acá tenemos un derecho promulgado por Ethelberto, inspiración romana, un derecho que fue escrito, construido con asesoramiento de estos sabios, de estos Wittan, que forman un consejo que justamente asesora al monarca. Bueno, ¿cómo se organiza el poder? Hasta que se alcanzó la unidad territorial, entonces vamos a ver cómo se alcanzó la unidad territorial. Estoy siguiendo, digamos, un esquema que hemos armado con Cecilia y con Marcela, para que les quede como estructurado, ¿no? Un poco esto y que no se pierdan en el... Sí, cómo se organiza el poder, ¿no? Hasta que se alcanzó la unidad territorial, como vimos, estos pequeños reinos y sus consejos eran, obviamente, la organización o la forma que el poder había alcanzado o la forma de poder que había en Inglaterra. Los consejos tenían la facultad, estos consejos que asesoraban al monarca, tenían la facultad de, fíjense, acá podemos ver, en todo caso, la debilidad de estos pequeños reyes de los que hablábamos, tenían la facultad de deponer al rey, de votar leyes, llegado el caso de establecer impuestos extraordinarios, también participaban en las declaraciones de guerra y de paz, y cuando se consolide la cristianización en esta región, van a ser los que nombren los obispos. Cuando se consolide la cristianización en esta región, también van a poder nombrar obispos. Vamos a nombrar. Pasado. Tengo, tengo. Bueno, vamos, digamos, a marcar alguna de estas regiones. Alguna de estas regiones que denominamos por pequeños reinos, ¿sí? Y vamos a ver qué pueblo, por ejemplo, la región de Essex. Por eso que les marco. Chao. Bueno, la región de Sussex. Esta zona se la conoce con el nombre de Northumbria. Y está ocupada por los anglos. La región de Northumbria. Y finalmente, la zona de Kent. Por los puntos. Parte de la población, digamos, que no se traslada, digamos, a la Armonia, se va a quedar asentada en esta región occidental de la isla. Bueno, sin duda, el caso inglés es bastante atípico, ¿no? Si lo comparamos con el continente, ustedes van a comparar perfectamente cuando Marcela antes de los lombardos y cuando la semana que viene veamos a Merovingios y Visigodos, bueno, Merovingios ahora y es una zona, digamos, bastante atípica y bueno, convengamos que la etapa es siempre bastante atípica, por lo menos hasta. Bueno, fines del siglo VI, ¿no? La zona de Kent, va a conocer la hegemonía sobre las demás regiones. Y además de alcanzar la hegemonía, va a mantener relaciones con los francos. Acuérdense que los francos se van a ubicar en la zona que sería actualmente el norte de Francia y Bélgica. son los francos merovingios, del siglo VI. Son los que están más cerca, digamos, de la zona de Kent. No, es que bien, ¿no? Más no, para este lado. ¿De parte se sitúan? De Francia y Bélgica. De Francia y Bélgica. La zona de Kent sería acá. Esta es la zona, digamos, donde se van a ubicar los merovingios. No quiere decir, a comparación de las otras zonas más, que están más al norte, es la zona que está más cercana. Mira, a mí digamos, la sensación, la impresión, la respuesta que yo te daría es que la aristocracia. Son relaciones de tipo comercial y relaciones también de tipo de vínculos personales, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la búsqueda de matrimonio, alianzas matrimoniales, este juego de las herencias que ya empieza tímidamente a verse, que son formas indudablemente de buscar relaciones para ampliar el territorio. Por razones económicas. ¿Puede ser? Sí, todo es por razones. Pero digo, no sé si tiene que ver tanto la cercanía o más bien el intento por, ¿no? Además, imagínense lo que es cruzar en esta época ganando la mar. Es lo que le voy a preguntar. ¿En esa zona había desarrollo marítimo o...? Como el culo, pero sí. Está bien. Hoy es jodido cruzar el canal de la Mancha. Se agarra una tormentita y en el túnel. Hoy tienen el túnel. Hoy tienen el túnel. Se cruzan el túnel por tres. La lancha es lista, ¿eh? La lancha, Las iglesias se cagan de risa, toman cerveza y miran cómo la gente vomita. Jodón y bárbaro. Los asistentes se quedan mirando, están juntos haciendo cola en el baño, vomitándole en la espalda al otro. Catológico. Porque no llega. Siempre pongo el pecho a la bala. No, digamos que un gran aliado que tengo en Inglaterra siempre, ¿verdad? Claro. No lo he inventado yo, no la aliado y a veces también enemigo, ¿no? Porque hay islas. Bueno, entonces, ya en la primera mitad del siglo VII. Va a ser la región de Northumbria, que es una zona donde primero penetra el cristianismo. ¿Cuál es la región, perdón, cómo? Northumbria. ¿Cómo? Northumbria, que es esta región que nombramos aquí, ¿te acordás? Están los anglos. Es una de las primeras regiones donde llega, donde se asienta el cristianismo. A partir de esta hegemonía, de la mano del cristianismo, etc., pensemos que estos pueblos eran originalmente paganos y luego pasan por el arrianismo, digamos, ya no sé si el arrianismo. Tiene, digamos, tanta incompatibilidad con el cristianismo, ¿no? Para discutir un poco. Siempre hemos creído que el arrianismo es como una estación previa al cristianismo. Para no llegar directamente del paganismo al cristianismo, hay muchos elementos en común entre el arrianismo y el cristianismo. Bueno, cuando el cristianismo empezó a perseguir y cambió la historia, el arrianismo no lo perseguía, lo tenían dentro. Por eso digo, hay de muchas, la, una de las Pensemos que, digamos, el arrianismo... ¿Usted dice que el arrianismo es un camino hacia el cristianismo? Porque tiene muchas cosas en común. ¿El arrianismo no es cristianismo? No. ¿Por qué? La gran diferencia entre el cristianismo y el arrianismo radica en esto. El arrianismo cree en Dios, Cristo y Espíritu Santo, pero no las considera iguales a los considera a partir de su origen gnóstico, no agnóstico, sino gnóstico, Dios es distinto. Pero muchos lo confunden como una religión politeísta, ¿se entiende? Como que Dios es superior a Cristo y superior a Espíritu. No considera que sean Pero fue una cuestión política. Fue una cuestión política nada más. Pero ya la religión es una cuestión política. Sí, era un obispo arriano. Eran todos obispos católicos. Este era arriano, arrianismo porque era un obispo que se llamaba Arriano, que estaba en el norte de Siria, creían eso. Fueron todos los obispos sirios, todos los obispos occidentales. Lo que pasa es que después se dice el canon. Pero no tenía entendido, no sé si es así, pero dentro del cristianismo no estaban dentro, no convivían varias líneas. Por eso, dentro de esa misma línea, por eso incluso es correcto. Pero el arrianismo incluso dentro de una línea es el cristianismo. En todo caso, lo podemos seguir pensando. Convengamos que la historia del cristianismo la conocemos a partir de los concilios. ¿Qué hacen los concilios? Justamente cuando la palabra dice concilia, la verdad, pero ¿quiénes dicen? Y es la verdad que no. Esto se elegía, esto es la verdad. Mientras tenga poder, después está. Y la conciencia siempre fue como por lo tanto, digamos, ¿cuántos evangelios apócrifos que había en miles? Lo que hacemos nosotros es lo que ha quedado depurado por los concilios. Esta verdad es la verdad que nos llega a través de los concilios. No hay forma de rastrear. De la misma forma que está compuesto lo que hoy por hoy llamamos Biblia. Hay una depuración también de todos los libros, digamos, que en los diferentes concilios se fueron incrementando, algunos los sacaron, otros pusieron, y por eso tenemos un canon. Por eso digo, creo, más allá de toda la... No quiero entrar mucho en el debate, digamos, religioso. Pero en definitiva, para la cátedra, para la asignatura, el arrianismo, yo tengo que correr en un examen, el arrianismo cristianismo es como, bueno. Mira, hay un ejemplo muy claro. Es confuso el tema, no es muy, muy claro, porque cristianos decíamos habitualmente el que sigue a Cristo. ¿Cómo lo sigue? En la historia nada. No, ya sé, estamos en el cristianismo. Si yo tomo como líder a Cristo, soy cristiano. Si estoy bautizado, soy cristiano. Los arrianos seguro que se bautizaban también. Claro, pero en este concepto tenemos los protestantes y tenemos son cristianos. Pero son cristianos. Atención, por favor. Los menonitas son cristianos. Vamos a dar un ejemplo. Cecilia habló de Clododeo. Casado con una noble romana. Ella habló de una batalla, pero también hay otra versión de la conversión de Clodoveo. Tenemos ahí un texto de un catálogo para eso. En la conversión de Clodoveo, en la fuente que tenemos por menos de Mica Fernández, ustedes deben tener seguramente un texto que hemos citado. Él tiene una hija con esta mujer. Él tiene un hijo, perdón, con esta mujer. Que enferma. Esta es la versión que aparece, digamos, en la fuente, que aparece en el... Entonces, la mujer le recrimina que su hijo está enfermo de muerte porque él no es cristiano, sino que es arriano. Y le suplica que se convierta al cristianismo para que su hijo se... Ya esa es la diferencia. Hay que claramente, en este mito, con esta leyenda, no es lo mismo. ¿Qué hace que Clodoveo, obviamente, se convierta en cristianismo? Y su hijo se salva. Obvio. Así que para ellos mismos no eran cristianos. Pero la conversión, la conversión era una forma de llegar al pueblo romano. Vos pensás que, por ejemplo, en el caso de Clodoveo, tampoco me quiero meter mucho en cuestiones que vas a hablar vos. En el caso de Clodoveo, que tenía, digamos, una religión distinta al pueblo que él gobernaba, un pueblo que muchas veces demostraba su disconformidad, una forma de consensuar con este pueblo es presentándose como cristiano. Mis queridos amigos, amiguitos y amiguitas, París bien vale una misa. No, lo más interesante es que ellos mismos se diferencian. ¿Quién dijo? ¿Para qué se diferencia? ¿Enrique? ¿Enrique? ¿Cuál? Primer país borbón de Francia. Era un hugonote. ¿Sí? Sí. Le toca por herencia, pero le piden una sola cosa. La Liga Católica, si no, lo mataban. Hacete cristiano. Y ahí dice esta famosa frase. Si para gobernar Francia me tengo que ser cristiano en París, bien vale una misa. Se saca el ropaje protestante y se pone el ropaje católico. Después Napoleón se puso el mismo en la corona y vos te ocupás otra cosa. Claro, y ahora Sarkozy es el boludo. No, no, no. Católico y arriano. Cristianismo sería no cristianismo y arrianismo. Se define en Nicea, pero el resto también son cristianismo. La discusión era catolicismo y arrianismo. Claro, también. Estaban los seguidores de Arriano, que eran todos de Siria, y los seguidores de la Iglesia Católica del otro lado. El problema es mediterráneo. Y es político, un problema político, definitivamente. Catolicismo y arrianismo. En realidad, los ortodoxos griegos son tan cristianos como el católico. Todos cristianos son. Pero lo que queremos marcar, pero en ese momento, nos tenemos que remitir al pensamiento de ese momento. ¿Cómo eran todos los griegos? ¿Cómo existían en ese momento? Cristiano, no, vos no sos cristiano. Yo soy cristiano porque yo no soy cristiano. Está dando durísimo. Va a salir con 10 kilos más, me lleva cuando termine el año. Para dar una. Voy a tener tiempo por. ¿Está con Roma o no está con Roma? Claro. Ahí se puede. Está entreguito. Vamos a parar. para darle un... Después, en todo caso, seguiremos hablando y discutiendo, y está bueno que lo hagamos porque... creo que... Yo no, creemos todos. Si no debatimos en historia, ¿dónde vamos a dar? Me parece interesante, pero también me parece que en un cuatrimestre hay un momento de que, bueno, a ver, por ahí sigamos pensando en mejor lugar, lo que debatimos, pero avancemos. Sin duda que esta cuestión es una cuestión política. La religión es vista en esta cátedra y estaría mal, ¿no?, que no fuera así, como una cuestión política. ¿Pero por qué? Porque está vinculada al poder, básicamente. Porque cuando vos vas a evangelizar, cuando llegan a Inglaterra a evangelizar, ¿qué es lo que pretenden? Además de la conversión, que nadie duda, está el tributo, está la tierra que se maneja, están los recursos que se utilizan. Por ende, exacto, hay una necesidad de controlar los recursos de poder, que en esta época no debería haber duda, son dos cuestiones: el manejo de la tierra y la utilización de los hombres, porque la tierra sola no me da el cimiento. Entonces tengo que controlar a los hombres, y una forma de controlarlos es ideológicamente a partir de la religión. Y el idioma, ¿no? Está bien, pero digamos, en la iglesia fundamentalmente a partir de la religión y el control de la tierra. Una vez que se asienta la religión, obviamente necesita un territorio para establecer. Quizás sea lo que llamamos un estado, lo que llamamos una zona de control. Más adelante vendrán los monasterios. Bueno, dos cosas más que se deben tomar porque no vamos a tener tiempo. Y en todo caso, después partiríamos de esto para terminar lo de Inglaterra. Disculpe, es una cosita. En el texto ese que dice usted de Luther, está la conversión, pero de recadero. Seguí buscando. ¿Está en ese también? Y eso es cuando. Te lo digo. Bueno, luego sea la región de Mercia, ahí la tienen americana. ¿En qué época está? Estamos ya en el siglo VIII. Mercia aquí, bajo el reinado de Ospa. Ospa va a reinar entre los años 757 y 796. Y va a ser considerado, y acá yo dijo, más que va a ser el primer legislador. ¿Repetiría la fecha? 757. Bueno, lo último, así queda cerrado. Hasta principios del siglo IX, 827, Egberto, rey de Wessex, va a producir la unificación de los siete reinos. Desde acá cerraríamos una primera etapa. ¿De acuerdo? ¿Me repetís la fecha, por favor? La fecha 827. Bueno, hay bastante más para hablar, pero... Es considerado el primer legislador. ¿Eh? Lindo también. No, está bueno, hablaste de eso.

el estudioso ¿sí? de los francos es Gregorio de Tours. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso, ¿sí? Y el desplazamiento y cómo se van asentando. En cuanto bueno, a los pactos que realizaron, tuvieron desde el principio un vínculo militar, ¿sí? Con el imperio. ¿Sí? El vínculo militar era Poeus. Y a partir de ese vínculo militar con el imperio empiezan a ocupar cargos, ¿sí? Dentro, ¿sí? De lo que va quedando ya del imperio. Y el cargo que ocupan es el de Magister Militum per Gallia. ¿Sí? Fíjense, es un cargo militar, ¿sí? Ustedes, bueno, ubican, ¿no? Toda la zona de la Galia sería su zona. ¿Sí? ¿Poetus, perdón, sería federados? Sí, todos entran como federados al imperio, ¿sí? Lo que marca va a decir, que en principio estos pueblos van a entrar como confederados del imperio. Se van a ubicar, no van a destrozar las instituciones, sino que el imperio los va a considerar como pueblos incluidos dentro del imperio. Como ya no se expande el imperio, los va a utilizar como mano de obra para las actividades rurales, como soldados para la guerra, como generales del ejército. Se los considera en principio. La cosa va a tener otra dinámica, obviamente. Bueno, entonces van a hablar dos tipos de relaciones, ¿no? Por un lado, la cuestión militar, ¿sí? Como federados, como para ocupar cargos, y después la adopción del cristianismo. ¿Sí? También se trata de un pueblo que tenía arrianos, ¿sí? y también había paganos. Y eso se mantiene, o sea, hay gente que sigue siendo arriana y pagana, pero ¿qué es lo que hace hablar de la adopción del cristianismo? La conversión de Clodoveo, que Clodoveo se convierte. ¿Sí? Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte legislativa, ¿sí? De estos pueblos, tenían leyes, ¿sí? Tenían las leyes Francorum. Pero por la general tiene la fecha de la conversión. Siglo V, ¿no? 400. No importa, lo busco después. Casi final. Bien. Si lo buscas en Mildred Fernández. Bien. Porque no lo encontrás. Sí, ya, pero ahora la busco en caso de. Bueno, estas leyes francorum, van a legislar tanto para. En conflictos donde intervienen romanos y germanos, se aplica la ley francorum. ¿Sí? Eso es lo del particularismo de leyes, ¿no? Eso, la personalidad. Particularismo, personalidad. Sí, para que no llegue a explicar eso. Se va a tener en cuenta igual, ¿sí? Se va a aplicar esta ley, pero se tiene en cuenta la calidad de la persona en esa ley. Eso lo vamos a explicar así. ¿Esto es en la época del imperio que se aplica esta ley? Y ya estamos hablando del siglo 6, 7. No, o sea, en realidad, ¿viste? Claro. Y antes se... Y no, al principio cuando eran confederados, o sea, estaban como la ley teniendo en cuenta la calidad. A medida que van adquiriendo poder. Porque los textos dicen que toman mucho de la ley romana. Sí. Pero no era que se aplicaba la personalidad de las leyes, que si era franco se le aplicaba la legislación franca y si era romano se le aplicaba. Pero yo estoy hablando de un caso donde hay un conflicto entre un romano y un franco. ¿Sí? O sea, en un conflicto donde participan un romano y un franco, la ley que se aplica es la ley franca. ¿Sí? De todos modos, no deja de ser conflictivo el tema. Que era fácil, ¿no? si había dos romanos en el piso, que dos francos, bueno, la consuetudinaria. Bueno, a diferencia de lo que era el Imperio Romano, que tenía la aplicación territorial del derecho, porque el derecho romano lo aplicaba tanto al romano como al extranjero. Lo que pasa es que acá se empieza a personalizar el derecho. Claro, porque se empieza a personalizar acá el derecho. Como al caer el derecho romano y al ver al pueblo que tiene su derecho propio, ante un conflicto entre el derecho propio y el derecho romano, y el derecho romano que ya no tiene la fuerza del poder que tenía atrás para aplicar, se empieza a correr ese principio de territorialidad de la ley que tenía el derecho romano, porque el derecho romano se aplicaba en toda la frontera, pues tenía el poder efectivo para hacerlo valer. Imaginate, se deja valer ahora. Imagínate con el tema de los impuestos. Claro, exactamente. ¿Quién va a pagar impuestos? Hacían censo. Acá se da lo claro. Que no vamos a leer. El autor que no vamos a leer en medio se cristaliza lo que se llama la síntesis. ¿Por qué no es ese tema? Gracias. Con la... Porque él habla de cuando es el momento dual, ¿no? Con lo de la ley. Claro, con la ley. Es la ley franca, ¿no es? Justamente sí. Con la síntesis. O sea, no son ni los romanos ni los germanos, algo nuevo. Los francos son germanos. Con esa apropiación que hacen de los romanos. Lo que va a decir Anderson es que finalmente se va a terminar con un derecho de origen franco y germánico. ¿Sabes qué pasa? Que Anderson de derecho no sabe nada. Anderson de derecho no sabe nada. Yo decía que se iba a tomar en cuenta la calidad de la persona para la aplicación. Esa cosa, sí. Es entre romanos se aplica el derecho romano, si es entre germanos se aplica el derecho germano. Ahora, en franco. Ahora, si es un conflicto entre un germano y un romano, se aplica el derecho germano. Pero, ¿vos tiene en cuenta la calidad, el nivel de la persona o a eso? Sí, pero, sí, pero cuando son... ¿Pares? Cuando son pares se aplica el derecho franco. Sí, sí, sí, sí. O sea, que si hay un franco metido, se aplica el derecho. Sí. Bien. Bueno, después, dentro de lo que tiene que ver con esta cuestión jurídica, qué sé yo, va a tener mucha importancia los vínculos de sangre, ¿sí? Que se van a establecer. ¿Por qué? Porque va a consolidar lo que es la defensa frente a la traición, a la falta. Y en realidad este código francorum lo que va a venir a hacer es a controlar un poco esta cosa de el derecho de venganza. ¿Sí? El derecho de sangre. Claro, sí, sí, el derecho de venganza por sangre. Sí. Hay temas que pensar, y eso lo explica también muy bien. Pero en la medida que el Estado sea débil, la venganza es fuerte. Claro. El Estado se imponga a través del derecho, y la venganza es posible. Se dibuja controlar el ojo por ojo. Porque es el Estado que impone el derecho, no la persona individual. Y esa justicia del Estado para controlar, ¿sí?, esta venganza, estas faenas, se la llama Guerlain. ¿Dónde está el Guerlain? ¿Sí? Esta es la justicia del Estado. ¿Mm? Guerlain. O sea, que por lo menos trataron de codificar esto, ¿era porque había en la realidad muchos asesinatos de familiares? Sí. No. Siempre viene el derecho de... La vendetta. El derecho viene después del delito, hermano. Claro, sí, sin duda. Es la justicia del Estado, claro. La aplicación de la justicia del Estado. Si no estamos invirtiendo los factores. Bueno, finalmente, ¿cómo se organizaba el poder dentro de este reino franco, sí? Había un rey que estaba en palacio y que contaba con una administración central que era la Cancillería. La vez aparece como Cancillería. ¿Sí? Y que controlaba todo lo que tiene que ver con el tesoro y con el fisco. ¿La Cancillería controlaba eso? Sí, esa administración central que tenía. Los funcionarios que ocupan los cargos en esas cancillerías son laicos y responden al rey. Pero en las distintas regiones, ¿sí?, no actuaba ese gobierno central, esa cancillería, sino que tenían mayordomos de palacio, ¿sí?, que estaban en las distintas regiones y que supone que representaban al rey. Varios. Y uno por región, sí. Remarquen mucho esa, perdón, ese sujeto. Que estaban en las regiones. Sí, pero el nombre de la... del mayordomo. No, mayordomo. Estamos en que representan, se supone que representan al rey a nivel local. Ahora, ustedes se imaginen que estas personas, estos mayordomos, empiezan a adquirir poder a nivel local, ¿sí? Y empiezan a ocupar cargos de la aristocracia. Y finalmente, claro, son los que barren con los merovingios. También tengan en cuenta que el derecho de sucesión en esta época tenía que ver con un concepto distinto al concepto romano, que era el concepto de propiedad eminente, es decir, que los hijos del monarca heredaban todos por partes iguales. Por lo tanto, el reino merovingio lo que empieza es a atomizarse. Claro. ¿Quiénes cobran? Cuando el rey, digamos, empieza a perder poder, empiezan a cobrar poder estos mayordomos. ¿Por qué? Porque los reyes están peleando, estos reyesuelos, están peleando para a ver quién incorpora más territorio para ser más poderoso. En la medida que estos reyes se entretengan con la guerra o estén metidos en cuestiones bélicas, quien administra, quien ejerce la justicia es el mayordomo. Pero el mayordomo va a cobrar una importancia fundamental. Y es interesante, en todo caso, si nosotros podemos ver cómo queda atomizado el reino de Dios. Oye, imagínense, digamos, nada, pero de él tiene cuatro hijos, o sea, ya se divide en cuatro, pero se muere uno de los hijos que tiene tres hijos y ya se divide este reino en tres más. Son pequeñas unidades donde estos reyes pierden mucho poder. Por eso pelean permanentemente entre ellos para reagruparse. En ese vacío de poder, quien cobra en importancia es el mayor. Que el que está más contacto directo, ¿no? Claro, este esquema que ustedes vieron de los francos y los y de España, lo que decimos en las otras pero los visigodos parecidos. Ese pequeño trabajo que se hace en la segunda hora. La segunda mitad de después de la segunda. Concretamente, ¿en qué va a consistir? O sea, es un mapa, tenemos que construir un mapa. ¿Por qué traigan todo el material? ¿Podemos trabajar con el material? Si se hicieron mapas, pero se hace acá en clase. Los mapas sí, los traigan hechos, después de hacer preguntas. ¿Sí? ¿Quién es el trabajo que les queda más? No, pero en serio, ¿decidí ustedes? Yo lo tengo trucho. Sí, todo lo que decidió Cinco. Y al 8, sí, bárbaro. Sí. Sí, al 8 sí. Va a ser pero todo lo que tiene que ver, no va a dar ni de la parte económica ni nada, sino con la cuestión esa del desplazamiento, ¿sí? Y cómo se organiza. Sí, pero es una nebula. Tengo la realidad de algo que tiene que ver, bueno, de última lo vamos armando de acuerdo a las preguntas que nos van haciendo para no ponernos a exponer. Para después. Para ver si no se equivoca. Lo que podemos hacer es no darlo así de manera expositiva como estamos haciendo, sino responder preguntas puntuales sobre ustedes sobre esos tres temas y todo lo que vimos hoy. Por eso tiene que venir ya con el material leído, porque a las 6 se toma. ¿Sí? ¿El tema consiste? ¿Es como un parcial? Sí, está 1-1. Dale, te tiro ya.